El día de hoy nos acompaña el Agustín Ramírez, sí, y mi persona, Wilson González, para hablar un poco sobre este tema. Dime en este caso, Agustín, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Las ciudades inteligentes son un modelo en el que se va planeando estrategias en diferentes ámbitos de las ciudades, pero que se enfoca en la sustentabilidad de la ciudad y en los mecanismos de conectividad para poder facilitar la vida de las personas, de los ciudadanos en general. En este caso, ¿cómo se inicia lo que es esta tendencia? O no sé, ¿en qué país comienzan lo que es con estas ciudades inteligentes? Claro, con el proceso de digitalización ya empiezan a aparecer las ciudades digitales, que todavía no son ciudades inteligentes, porque para que existan ciudades inteligentes tiene que haber un planeamiento que conecte también los sistemas de operaciones con los sistemas de inteligencia. Entonces, esta tendencia inició en España en el año 2004. El Ministerio de Industria hizo un acuerdo con la empresa Acceda, y ella contactó a más de 30 empresas de diferentes ámbitos, telecomunicaciones, el tema del agua, electricidad, y a través de esto empezaron a generar un planeamiento para pensar en cómo la ciudad estaba funcionando y hacerla funcionar de manera más inteligente. Claro, ahora, en lo que son estas ciudades inteligentes, realmente, no sé, ya se ha venido, en este caso, planeando directamente para poder incursionarnos aquí en el Ecuador. No sé, ¿hay alguna información? Sí, es decir, como te digo, son diferentes aspectos los que se van tratando. Está, por un lado, lo que sería el agua potable, la electricidad, pero también están los servicios de transporte público. Entonces, aquí en el Ecuador, recientemente el municipio de Quito hizo un acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones y buscan tecnologizar más la ciudad de Quito, porque ya hay, por ejemplo, puertos wifi en el trolebús. Pero lo que busca el municipio de Quito es, además de digitalizar los datos de los ciudadanos y agilizar los trámites, mejorar la seguridad y también que los ciudadanos puedan, por ejemplo, ver en el tema del tránsito, cómo están las vías, cómo los transportes públicos en tiempo real se dirigen a sus destinos, a ciertas paradas. Ahora, lo que en este caso los modelos que se vinieron trayendo directamente, porque me informa que esta tendencia o este modelo que se está dando lo que son las ciudades inteligentes viene de España, me informa. Sí, sin embargo, las ciudades inteligentes que destacan más en el mundo más bien son Tokio, Londres, Nueva York, Zurich, y destacan por diferentes cosas. Por ejemplo, el tema de Nueva York tiene más que ver con la economía, mientras que Zurich se ha enfocado bastante en los temas de medio ambiente, movilidad y transporte. O sea, ese sería un motivo por el cual se debería, en este caso, comenzar a digitalizar. O sea, más que todo por dar un mejor servicio a lo que son los usuarios. Por un lado, sí. Y por otro lado, tiene que ver también con el medio ambiente. Si seguimos con el crecimiento poblacional que tenemos en el 2050, las consecuencias medioambientales podrían ser catastróficas. Y las ciudades inteligentes son un modelo que nos podría ayudar a solucionar en una parte el problema, porque plantean métodos más eficientes del control del consumo de los recursos naturales. Ahora, realmente, en lo que son estas, perteneciendo a lo que son ciudades inteligentes, algunos elementos donde se pueda dividir, qué tipo se pueda dar. Claro, hay algunos elementos que se han ido manejando. Entonces, por ejemplo, están los medidores de tránsito, que ayuda a la gente a tener en tiempo real, saber hacia dónde dirigirse mejor. También el tema de prevenir peligros y a poder actuar más eficientemente cuando alguno ocurre. También los contenedores de basura medidos y la geolocalización en tiempo real de los vehículos de transporte colectivo. Y en tiempo real también se puede ver estacionamientos, también sirve, también está en otro lado la videovigilancia, y los niveles de polución en tiempo real se pueden revisar para tomar medidas más precisas. ¿Y tú crees que aquí, por ejemplo, en el Ecuador, nos venga bien directamente realizar este tipo, porque sería más que todo un avance ya tecnológico, ¿no? Directamente y poder instalarle, por ejemplo, los varios los servicios que tú me informas, que puede ser, digamos, en buses, en los que son semáforos. Entonces, ¿en qué más se podría en este caso poder nosotros dar que para que se vaya convirtiendo poco lo que es en este sistema que sea una ciudad inteligente? O sea, después los medidores pueden expandirse a a los otros recursos que la ciudad necesita, la electricidad, el agua, pero siempre se tendría que hacer un planeamiento de acuerdo al lugar donde se donde se, de acuerdo a la ciudad. No todas las ciudades son iguales, y es una de las también una de las críticas que se le ha dado a este modelo, que no siempre que se basa en que a veces no se basa en modelos externos y no en la misma ciudad muchas veces. Entonces hay que planificar, si bien con un cierto modelo, tomando en cuenta las necesidades de la ciudad. Ya, claro, ahora, no sé, también tomando como perteneciendo directamente a lo que son la ciudad inteligente, como servicios, también se puede dar directamente lo que son las redes públicas, que pues, se puede dar un mejor servicio, agilizar, por ejemplo, lo que son, no sé, para la entrega de cédulación, pueden hacerlo desde alguna plataforma. Eso también sería parte de lo que es, pertenecería directamente a lo que es una ciudad inteligente. Sí, por supuesto. De hecho, justamente eso es uno de los puntos que, de lo que entiendo, el municipio de Quito está buscando en este momento agilizar. Trabajar, Son temas de trámite, sería. claro, agilizar todo lo que son los trámites, por un lado, mejorar la seguridad y mejorar el transporte. Ya, estamos aquí en este caso con Agustín. Vamos a ir al primer corte musical, ¿sí? Ya regresamos un poquito con este tema de lo que son ciudades inteligentes y en qué realmente se podría directamente. Casos, sí, casos, ejemplos, donde ya se encuentran en lo que es esta ciudad inteligentes. Vamos a un corte, como sea. A tu amor, ya comprendí que tu anillo no fue un compromiso, sino una emoción. Ya me juzgaron los tuyos, piensan que he sido el peor. Yo no me atrevo a culparles, lo poco que saben, solo es tu versión. Voy comprendiendo el perdón. Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto. Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto. Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado. Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. Va a pasar el tiempo y yo olvidaré tus labios. Ya me he juzgado yo mismo, ya me apliqué una sanción, ya comprendí el egoísmo, el tuyo y el mío. Estúpido amor, ya me sostuve con alguien, pienso que fue el mismo Dios, me aseguró que la vida no había terminado si no estabas vos. vas comprendiendo el perdón. Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto. Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto. Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado. Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. Cuánto me costó entender que habíamos terminado. Claro que también me duele la melancolía. Claro que cuidé tu amor mientras tu corazón a mí me compartía. Claro que es mejor ahora mantener distancias. Claro que me fui pensando que el amor contigo no se comparaba. Claro que alguien me curó cuando me desangraba. Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto. Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto. Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado. Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. Va a pasar el tiempo y yo ya olvidaré tus labios. Cuánto me costó entender que habíamos terminado. Bueno, seguimos en este caso con el tema, en este caso, ciudades inteligentes. Como antes del corte habíamos dicho, realmente vamos a... Tenemos uno, ver ejemplos, ¿no? Directamente de cómo ha ido incursionando lo que son las ciudades inteligentes en lo que son países, en lo que son ciudades mismo, ¿sí? Y el caso realmente que hemos investigado un poquito, así también para poder preguntar a lo que es Agustín, es realmente un claro ejemplo, puede ser el caso de lo que es Estonia, ¿sí? Este caso, Estonia, ¿cómo comenzó directamente a realizar lo que es una ciudad inteligente? ¿Cómo ellos fueron planeando directamente para ir convirtiendo poco a poco lo que es este país en realmente algo muy importante? Los servicios, en este caso que se ha investigado, son ágiles por poder incursionar lo que es estas ciudades inteligentes. Ahora, ¿cómo comenzó este caso Estonia a poder desarrollar? Realmente ellos fueron por el año de la década del 90 más o menos. Ellos, ¿cómo desarrollan lo que es esta ciudad inteligente? Realmente es por medio de problemas directamente en lo que son las lo que son las constituciones. En este caso ellos tenían mucho inconveniente para lo que es desarrollar directamente como un país, ya que ellos se separaron directamente de lo que es la Unión Soviética. Ahora, ellos realizando lo que es esta ciudad inteligente, ¿sí? Ahorran mucho lo que es su capital, realmente los trámites en sí, por ejemplo, digamos, poniendo, como estábamos hablando antes con Agustín, lo que son temas de pasaporte. Ellos todo lo pueden realizar mediante lo que es su domicilio, o en este caso en el sitio donde se encuentren ellos. Son trámites realmente muy ágiles, les ahorran tiempo. Entonces, creo que eso sería parte de un beneficio directamente de lo que es de estas ciudades inteligentes. Dime, ¿cómo nosotros podríamos encontrar los contra a lo que es de esto y los pro de lo que es este el tema que estamos hablando? Claro, o sea, los pros son evidentes en lo que hemos venido hablando. Se ahorran recursos, se ahorra tiempo, las cosas en general se vuelven más cómodas. Ha habido planificaciones y visiones que se ven, por ejemplo, que se resuelve el tema del tráfico con carros inteligentes que compartieran varios pasajeros. O una de las mejores soluciones que nos podría traer esto es justamente poder mejorar nuestro uso de recursos para poder abastecer a la creciente población que aparece. Se estima que el 70% de la población mundial en el 2050 va a vivir en las urbes, entonces es muy importante que se logre organizar a tanta gente. Los contra, en cambio, podrían venir de dos lados. Por un lado, las críticas que se hacen al modelo mismo, que muchas veces ignora la problemática interna de una ciudad. Y al hacer esto, muchas veces la misma gente que controla la ciudad puede ignorar ciertas cosas. Además, al ser un modelo planificado, muchas veces uno puede ignorar medidas alternativas que podrían sernos útiles. Sin embargo, los peligros tienen que ver mucho más con la conectividad mismo de las ciudades. Entonces son peligros cibernéticos. Un hacker que podría atacar a la red podría apagar a todos los coches a la vez dentro de una de estas ciudades, o a través de controlar podría dejar sin agua toda una ciudad, envenenar el agua si accediera al centro de procesamiento. Podría modificar los semáforos, ya que los semáforos también son una de las cosas que estarían con sensores y se modificarían para mejorar y hacer más fluido el tráfico. Y el gran problema es que todos estos peligros vienen de sistemas que son de operaciones. Y estos sistemas de operaciones se van a tener que conectar con sistemas de inteligencia a través de Internet. Y los sistemas de operaciones muchas veces están atrasados 10 años en cuanto a seguridad. Entonces, al conectarse enseguida a los sistemas de operaciones al Internet, se llenan de malware y es muy fácil que un hacker en realidad entre estos sistemas. Claro, ahora, si en este caso se ha podido implementar en otras ciudades, en lo que es aquí Latinoamérica, que realmente como dato tenemos que, hay, ¿no?, dentro de lo que es Chile, lo que es Argentina, México, Colombia, que sería parte también, están dándose esta incursión en lo que es Santiago de Chile. Entonces, creo que por parte es algo interesante, algo que realmente puede mejorar servicios, puede mejorar mucho lo que es el usuario, ¿no? Sí, de hecho también puede mejorar la calidad de vida. Hay un proyecto que a mí me parece muy interesante que se llama Circadonic. Es de alumbrado inteligente en España. Y este alumbrado inteligente modifica la temperatura de la luz para acomodarse al sistema del cuerpo humano, al reloj biológico. Entonces, a las 8 de la noche, 9 de la noche, cuando el cuerpo necesita más oscuridad para generar melatonina, las luces se vuelven más cálidas y menos blancas, lo cual ayuda a generar la melatonina. Entonces, se pueden generar dentro de las ciudades inteligentes ambientes que incluso serían más sanos para nosotros, los ciudadanos. Claro, así. Entonces, bueno, como estaba diciendo, entonces, realmente esto de la incursión, pero también, como tú nos explicaste un poquito las contras de esto, es que también se va a generar mucho lo que es residuo tecnológico. Entonces, ¿cómo se podría en este caso controlar ese tipo? No sé si haya, no sé, alguna manera de poder realizarlo. Claro, o sea, es que se tiene que manejar, se tienen que manejar de nuevas maneras los recursos. De hecho, se plantea que los nuevos modelos van a ser mucho más de... O sea, por ejemplo, los hospitales no van a tener que hacer una inversión grande y comprar equipos, sino que los equipos van a ser rentados y al ser un precio más asequible, pero al mismo tiempo ser una inversión que se paga cada vez que se utiliza, genera más beneficio a todos. Eso es desde el lado económico. También tiene que haber una determinada disponibilidad de datos en tiempo real, una integridad y precisión para poder manejar bien las cosas como la basura. Claro. Sí, ahora, claro, realmente, como poniendo ejemplo lo que es Estonia, ellos Ahora la tecnología es tan avanzada que uno solo ya se conecta al internet y da todo, ¿no? Entonces, eso retrata lo que es esta ciudad inteligente. Usted solo con poder conectarse, poder dar un clic, como se dice, en la computadora, ya puede hacer muchas cosas. Y no solo eso, sino que ya al tomar agua, al consumir electricidad, al usar cualquier servicio público, uno ya estaría generando información y enviándola. Por eso también es muy importante que haya sistemas de seguridad que aseguren la confidencialidad del usuario, porque sería muy fácil poder acceder a estos datos y saber, digamos, la rutina de una persona. Claro, entonces, bueno, realmente hablando de un poquito más sobre ese tema, no sé en este caso si sería factible que el Ecuador ya vaya tomando estos modelos. No sé si ya se ha dado, se está dando, no sé si ya hay, por ejemplo, en edificios que se pueda ya tener ese tipo de lo que es la tecnología, ¿no? O la ciudad inteligente que se va incursionando poco a poco. Sí, o sea, sistemas digitales ya hay. Y planeamientos de ciudades inteligentes, de lo que entiendo, la primera ciudad es Quito, dentro del Ecuador. Se está planeando recién. Se está planeando claro, se está planeando, pero se adaptan ya las herramientas digitales que tenemos a los nuevos modelos que se están planificando. De lo que entiendo, están construyendo ya un edificio aquí que es completamente inteligente. Y pienso que no es algo que nos podamos preguntar si va a pasar o no va a pasar. Va a pasar, así está pasando en otros lados, en otras ciudades de Latinoamérica ya existe. Bueno, vamos, entonces vamos a ir con un corte, ¿sí? Ya seguimos desarrollando lo que es el tema de lo que son ciudades inteligentes, y vamos a ver en este caso más o menos cómo vamos a ir, unos tips para poder en este caso prevenir este tipo que puede haber, ¿no? Realmente el hackeo, como tú dices, puede existir en este tipo de ciudades inteligentes. Con todo, vamos a un corte. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Dimensión Hacker. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Poesías de un día, del escritor Jairo Mejía Carpio. Una obra que plasma la voz y el sentimiento del amor, amistad, lealtad, solidaridad y heroísmo a través de los versos. No se pierda su presentación este martes 9 de julio a las 6 de la tarde en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les espero para vivir las emociones presentes en Poesías de un Día. La entrada es libre. Poesías de un Día. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabados. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. Le esperamos de la inauguración el jueves 1 de agosto a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros. Los talleres y conversatorios se desarrollarán en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Visite la exposición hasta el 18 de agosto, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Bueno, seguimos en este caso con Agustín, hablando un poquito sobre lo que son las ciudades inteligentes. Ya habíamos en este caso puesto ejemplos en dónde se está o ya se está incursionando lo que son esta tecnología, cómo va avanzando, de qué se trata directamente lo que es estas ciudades inteligentes y realmente no sé y cómo se está dando también aquí en el Ecuador. Realmente no se ha visto mucho directamente cómo son las... por ejemplo, el ejemplo que les puse lo que es Estonia, que realmente de todo esto es la primera o el país en sí que ha incursionado esto ya en su totalidad. No sé, en este caso Agustín, cómo podríamos nosotros ver o cómo podríamos en este caso poder tener esta ciudad digitalizada aquí o poner aquí en lo que es Ecuador, en Quito, lo que son este tipo de modelos. Claro, hay elementos generales que se van implantando en todas las ciudades inteligentes y podríamos, a ver, utilizan la red de los celulares, las redes móviles, pero al mismo tiempo para poder controlar lo que son operaciones se necesita de una red de amplia baja potencia, como el Bluetooth, pero también hay otras. Y estas se van interconectando. En este caso también deberíamos tener un sistema de seguridad en capas, en las diferentes capas que hay. Deberíamos también tener, deberíamos entender la realidad desde aquí para que no haya un rechazo de la población y acogernos también a las medidas de seguridad que hay en otros lados. Por ejemplo, en Estados Unidos recientemente ya se estableció una ley de mejora de las gestiones de seguridad en las ciudades inteligentes. Deberíamos tener una correcta gestión de la idea de los usuarios para que al mismo tiempo de que se mantenga el anonimato y no haya una vigilancia absoluta a la que puedan acceder, digamos, hackers, también haya una personalización de los servicios. ¿Qué es lo que se busca para poder hacerlo eficiente para el usuario y también para el general? Como decía antes, es necesario que estos datos estén disponibles. Entonces, lo que son sensores deberían estar conectados también a celulares o a computadores. La precisión, se necesitan sensores que estén en tiempo real mandando la información. Y debería haber una responsabilidad frente al usuario de poder tomar medidas referente a la persona. O sea, aquí está, entonces se tendría que dar lo que es una cotización directamente a lo que es el ciudadano dentro en sí, ¿no? Para que en este caso se pueda ir desarrollando poco a poco, en este caso actualizando directamente también lo que son empresas, por ejemplo, las que son públicas, poder en este caso ser más digitalizado todo lo que son documentos, como le dijimos, realmente dando solo un clic, nosotros poder enviar o poder renovar trámites, ¿no? Que realmente son muy, a veces, hasta tiempo de poder dirigirnos. Entonces, realmente, creo que deberíamos, desde un enfoque muy importante directamente, poder tomar este modelo. Ahora, viendo las cosas positivas, ¿cómo tú lo verías en lo negativo? ¿Cómo directamente podría afectar o a qué sectores se podría afectar directamente esto? O no sé si afecte a lo que es las ciudades. Sí habría sectores que se verían afectados. Como todo gran cambio de tecnología, vendría algunos puestos de trabajo se perderían y luego se generarían otros. Eso obviamente va a generar cierto malestar. Habría que analizar en ese caso coste-beneficio, poder adaptar a la gente a los cambios, pero también adaptarse uno a la gente. Como digo, no todas las ciudades inteligentes son iguales. no es lo mismo Tokio que Nueva York, no se enfocan en las mismas cosas. Tokio tiene más enfoque en cuanto al transporte, el tema de estacionamientos. Hay que analizar qué es lo que queremos lograr con la ciudad inteligente, cuáles son los problemas que necesitan ser analizados en tiempo real, qué es más prioritario. Y de ahí, del lado de los ciberataques, las empresas obviamente podrían tener grandes peligros, pero también los usuarios. El que no haya un tratamiento adecuado al agua podría envenenar a toda una población. Podría haber en las ciudades inteligentes del futuro podría haber ciberterrorismo desde este sentido, así. Claro, o sea, directamente nosotros tendríamos que buscar las capacitaciones a, no sé, a profesionales, ¿no? Que puedan, en este caso, evitar todo este tipo de amenazas que se pueda dar dentro de la ciudad. Pero también viendo realmente qué riesgos, analizando los riesgos, como tú me dices, no sé, pudiendo evitar, no sé si en este caso se podría dar algún manejo, no sé si nosotros ya estaríamos capacitados para poder ya tomar estos modelos. La verdad es que pienso que si decimos adoptar estos modelos en este momento, lo veo difícil en el sentido de que hay que tener información sobre cómo se han adoptado estos modelos en otros lugares. Como digo, hay regulaciones de seguridad, hay leyes en Estados Unidos que quizás hay aspectos que no se podrían aplicar aquí, pero muchos de esos de otros aspectos podrían sernos muy útiles. Hay que recordar también que las amenazas no solo provienen del mismo lugar, sino que muchas veces las amenazas provienen de otro lado de la red, puede ser tranquilamente de otro país. Bueno, vamos a ir en este caso a un corte musical. Ya regresamos en este caso con las ventajas, desventajas, directamente sobre el tema de lo que son las ciudades inteligentes. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Bueno, seguimos aquí con Agustín. Hemos hablado un poquito también sobre las ventajas, desventajas directamente de poder tomar este modelo de lo que son las ciudades inteligentes. No sé si en este caso tú, Agustín, nos puedes, no sé si hay más ventajas directamente sobre este tema. No sé si tengas tú más ventajas donde podamos ver y un poquito más de lo que hemos hablado de las desventajas también. No sé si haya más que en este caso podamos resaltar, ¿no? Aquí. Sí, el ahorro de recursos y de información nos va a llevar a agilitar un montón de procesos. He escuchado de personas, de pensadores que analizando el rumbo de la sociedad con la tecnología, piensan que probablemente en algunos años muchos de los sistemas de manejar la política, de hacer política, van a ser totalmente digitales, una forma de democracia más directa, en vez de estar escogiendo representantes. Yo pienso que los mayores beneficios son el tema del medio ambiente. O sea, ahí sería un beneficio el tema del medio ambiente. ¿Cómo lo tomaríamos nosotros ecológicamente? O sea, claro, analizando. Es que creo que nos daría primero una conciencia en tiempo real de los problemas que tenemos en las ciudades con la polución y la basura. No solamente nos daría más conciencia por estar presente ahí todo el tiempo, sino que podríamos analizar cuando tomamos medidas cómo estas se van desarrollando y cómo van actuando y afectando al sistema. Eso nos ayuda a tomar también medidas cada vez más acertadas, más atinadas. Se necesita tanto en ese caso de la capacidad de observación que nos da la tecnología, pero también del ojo humano que lo observa y va tomando decisiones. Y en este caso, viendo esto, ecológicamente, las desventajas que se podría dar. Las desventajas que se podrían dar, digamos, ecológicamente. Ecológicamente, ajá. Las desventajas podrían venir de malos sistemas de control. Si no habría una disponibilidad de datos constante, se pueden tomar decisiones con datos de hace semanas o hace días, y eso podría afectar la manera en que vamos tomando las decisiones. Igual la integridad o la precisión de los medidores. No se puede hacer simplemente una ciudad inteligente conectando los dispositivos que se tiene. Muchas veces se tienen que adaptar estos y buscar que a estos se les dé seguridad. O sea, debe haber un control. Siempre todo esto debe haber un control. Debe haber gente que esté ahí, viendo, ¿no? Realmente, ¿sería así? ¿O cómo? Sí, eventualmente también se va a empezar a aplicar la IA, la inteligencia artificial, que logra aprender y a predecir eventos. Entonces, con eso se podría tener más control sobre cosas que otros sistemas que de vigilancia no lo tienen. Claro, ahora, para poder desarrollar lo que es este modelo aquí dentro de lo que es el Ecuador, no sé, creo que también se podría ver como una desventaja el cómo poder adquirir, por ejemplo, el financiamiento. Sí, o sea, como te digo, eso tendría que planificarlo cada ciudad. Generalmente se ha adoptado este modelo de, más que de compra de equipos, se va alquilando equipos. Y ese es el modelo que se ha manejado en otras ciudades inteligentes. Depende del municipio y de las empresas ver si esta solución sería viable aquí. Claro, ahora también estábamos hablando sobre este caso que al nosotros poder ingresar o instalar lo que es tecnología directamente para los diferentes servicios que se pueda dar como una ciudad inteligente, también generaría, viéndolo en el ámbito también ecológico, la desventaja se vería, ¿no? Realmente que se podría dar lo que son residuos, muchos residuos electrónicos, ¿no? Entonces, no sé si se podría buscar la manera, no sé, en este caso, si en las ciudades que ya cuentan con este modelo. No sé si tiene conocimiento ya cómo gestionan ese tipo de inconvenientes que se puede dar, ¿no? Que se puede dar realmente. Porque, como tú dices, tiene que haber una planificación, tiene que haber un análisis de cómo se va a poder remediar realmente los desventajas, ¿no? Que se está dando, que se puede dar directamente con este modelo. Sí, sobre todo al principio, al entrar una nueva tecnología, otra tecnología va a quedar obsoleta y eso va a generar un montón de residuos. El planeamiento no solamente debería venir de parte del control de recursos y la manera en que estos se van manejando y la tecnología, sino también desde un planeamiento frente a la población, porque hay que recordar que muchas de las problemáticas a las que esto se plantea como una solución, las ciudades inteligentes, provienen del hecho de la sobrepoblación. O sea, de que hemos pensado de que realmente se necesita nuevas formas de organización. Entonces, se tendría que también planificar desde otro lado un cierto control de la expansión de la población. Bien, claro. Entonces, realmente, como hemos hablado un poquito, es muy interesante, ¿no? Realmente nosotros aquí en el Ecuador poder ir implantando, ¿no? Este modelo, realmente el modelo que, como vimos, hay ventajas, desventajas, hay pros, contras, que en este caso se pueden dar, pero si, como tú dices, ¿no? No hubiera una planificación, estrategia de cómo poder, en este caso, esas ventajas, poder solventarlas y también de solucionar, ¿no? Directamente lo que son esto. Claro, si podría resumir, ¿cómo se podría decir que la planificación no solamente tiene que ser de tecnología y recursos, sino también de un modelo económico y de una problemática social? O sea, sería en sí todo un modelo en el cual vayamos ya controlando. Claro, porque si solamente se accede a tecnologías de otros lugares, no se está prestando atención al modelo económico que se maneja y podría generar un desastre. Igual, si no se entiende las problemáticas sociales, no se está resolviendo nada y podría generar más bien descontento esto en la población. Ya, viendo también en este caso una desventaja también que se puede dar, puede ser, como le digo, dependeríamos bastante de muchas empresas que puedan financiar estos modelos, ¿no? Se va viendo realmente, y no sé si caería en lo que sería una deuda directamente. Puede ser que implementando este modelo se quede, no sé, cómo podernos en este caso financiar directamente. Entonces, no sé si en este caso alguna información de las ciudades que se ha podido implementar, cómo se ha podido financiar esto. Las empresas generalmente ya no buscan buscan clientes frecuentes. Entonces, buscan estar constantemente dando un servicio a la ciudad. Y para eso, entonces, es raro que las ciudades hagan una sola inversión grande al inicio para modernizar. Como digo, generalmente, más bien, alquilan los equipos y alquilan los servicios. Así las empresas también se aseguran de que constantemente están recibiendo un ingreso. Además, es importante entender que estas tecnologías se están implantando, están cambiando constantemente, entonces es necesario revisar constantemente los sistemas de seguridad y actualizarlos. Claro, así es. Bueno, entonces, ya terminando un poquito sobre este tema, ¿cómo entonces tú resumirías todo esto? ¿Cómo lo resumirías? ¿Qué recomendaciones podrías dar directamente? Si, según tu criterio, hablando ya hemos hablado mucho de lo que son desventajas, desventajas. Resumiendo esto, ¿tú le ves un modelo para poder aplicarlo aquí? ¿O nos faltaría más tiempo? No sé si tendríamos la... poner una inversión aquí directamente, por ejemplo, en la ciudad de Quito, o en sí, no sé, en otras ciudades de lo que es Ecuador. No sé si por dónde se podría comenzar. Sí. Primero, pienso que en cuanto al usuario, lo importante es que esté informado, que sepa las nuevas maneras en que se está manejando su información y para que pueda estar tranquilo con eso y sepa cómo manejarlos de manera más segura. En cuanto a las empresas y los gobiernos, los municipios, ellos también necesitan estar constantemente sabiendo información, sobre todo si quieren implantar realmente en este modelo en nuevas ciudades, necesitan tener información de qué es lo que está pasando alrededor del mundo, cuáles son las amenazas, cuáles son los nuevos sistemas, si se han implantado nuevas guías de seguridad. Yo pienso que aquí se va a dar eventualmente, si se está dando en Quito, eventualmente se va a dar en las otras ciudades grandes del país. Y el proceso, sin embargo, sí lo veo lento en otros lugares donde todavía se maneja un ámbito mucho más rural. Es difícil llegar allá con esta clase de tecnología. Bien, claro, entonces realmente viendo todo eso, cómo poder realmente incursionar, ¿no? Realmente este modelo de lo que son las ciudades inteligentes, de analizando un poquito realmente, viendo que primero se podría hacer, comenzar, ¿no? Se podría comenzar creo que con una concientización directamente a lo que son los usuarios, para luego nosotros poder ir implementando poco a poco, porque realmente esto implementarlo de la noche a la mañana no creo. Entonces sería claro. Poco a poco, como tú dijiste también, aquí ya se está realizando lo que son edificios ya inteligentes con esta tecnología realmente. Claro, se busca tener en el trole y en los sistemas articulados una información en tiempo real para el usuario, para que sepa en cuánto va a llegar el bus a determinada parada. O sea, ya en sí dentro del municipio ya se está queriendo ya... Se busca, ¿no? Yo no sé cuánto se van a demorar en realizar todo el proyecto, pero es uno de los puntos que están tratando de tomar clave aquí. Ah, bueno, entonces, como hemos hablado, este tema realmente de lo que son ciudades inteligentes, muy interesante, también con sus desventajas de poder implementarlo, viendo también cómo se, como dice, realmente tenemos que primero concientizar directamente lo que es el usuario para nosotros poder ir implementando poco a poco. Realmente muchas gracias, Radio Escuchas, por estar con nosotros en un día más de lo que es Dimensión Hacker. Hemos estado con todo, muchas gracias, y hemos en una próxima oportunidad enviándonos ver otro tema de lo que es se vería Dimensión Hacker. Con todos, muy amable, muchas gracias. Agustín, muchas gracias por muchas compartir gracias, con nosotros tu información. Saludos, hasta luego. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.